el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, ahora sí nos metemos con lo que habíamos anunciado hace un ratito nada más, que es escuchar un audio que es de anoche para tener actualizada la situación que se está viviendo en Formosa con los presos políticos Wichí, que es grave, como vas a escuchar ahora. Nosotros aquí adoptamos la idea de que no se quede sepultado en el olvido o perdido, entre otras noticias, la situación que está viviendo Agustín Santillán en Formosa, detenido en la alcaldía de Las Lomitas hace más de 5 meses, junto a Víctor Hugo Delgado, junto a Roberto Frías, presos políticos del gobierno provincial de Gildo Infran, que el lunes estuvo visitando Ingeniero Juárez, que es el lugar donde todos ellos viven, como parte de las comunidades wichí allí en Ingeniero Juárez. Vamos a charlar con Gabriela Torres, que es la esposa de Agustín Santillán. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo fue la visita? Yo contaba que cuando nosotros fuimos hace algunos meses allí, Infran a la semana siguiente fue porque era el cumpleaños de la ciudad. Pero ahora volvió el lunes. Sí. ¿Y cómo fue esa visita para vos? Vino acá Ingeniero Juárez a inaugurar una escuela. Una escuela nueva. Y cuando me enteré que vino él, fui para presentarme con mi cartel, pidiendo la libertad de Agustín. Mi cartel decía libertad para Agustín Santillán. ¿Y qué pasó? Y cuando llegué ahí había policías femeninas, civiles. Me seguían por todas partes, me tapaban todo, no me dejaban entrar a la multitud. Y cuando quise levantar mi cartel, uno de los guardias del gobernador me sacó el cartel y me rompió. ¿Te lo rompió? El cartel y me sacaron de ahí a empujones. Claro. Guardaespaldas con 3 policías femeninas que estaban de civil. O sea, te lo sacaron y te lo rompieron, digamos. Perdón que lo repita. Sí, me sacaron de ahí a empujones. Y además te golpearon. Me decían, no hagas esto, no se hace, no puedes hacer esto. Sí, me decían que no podía levantar mi cartel y me sacaron de ahí a empujones. ¿Vos le pedías, por lo que pudimos ver, porque hay un video que nosotros vamos a publicar cuando... Sí, yo le preguntaba que por qué me empujaban, por qué no podía levantar mi cartel. Y además me pareció entender que le preguntabas si podías hablar con el gobernador. Sí. ¿Y qué te respondió? Por lo menos, si no podía hablar, mostrarle mi cartel, que por lo menos que mire mi cartel. ¿Y qué te decían? Pero no me dijeron que no. Que no se podía. ¿Y te fuiste? Sí. Me alejé de ahí cuando... Vi que no podía. Claro. Es de loco, ¿no? Porque uno lo cuenta así, no sorprende, digamos, había cuenta de las situaciones que se viven en Formosa, pero que te saquen un cartel, te rompan un cartel y te echen a empujones de un lugar donde ibas a manifestarte, es un dato más de cómo se vive en Formosa y qué tanto uno se puede quejar de las cosas si está disconforme con algo. ¿Cómo está Agustín? Y Agustín, cuando estuve el domingo, estuve con él y todavía lo vi poco bajoneado porque todavía tiene fiebre por la neumonía que tiene. ¿Esa neumonía se la diagnosticaron los médicos de allí de la alcaldía? Sí, acá de la alcaldía. O sea, ellos dicen que Agustín tiene neumonía. Que tiene neumonía. ¿Y no se charló sobre la posibilidad de hospitalizarlo o alguna cuestión así? No se charló nada y no le están dando ningún medicamento. ¿No recibe medicación por la neumonía? No. Más que la que vos le llevas. Sí, más. ¿Y qué le llevas vos? Y algunos Tafirol y algo para el fiebre. Calmante nomás. Claro, para bajar la fiebre, pero que no hace nada con el cuadro de neumonía. No, eso no hace nada. Uno no es médico, pero supone que requeriría de antibióticos, por lo menos, ¿no? Sí. Y vos decías que lo ves bajoneado porque no está bien de salud. Esto, todo el mundo que lo ha visitado cuenta que no lo ven bien y que además la huelga de hambre última que hizo extendida le hizo perder también muchos kilos, ¿no? Sí, muchos vinieron a verlo, pero no todos lo dejaron ver. Organizaciones, pero no le dejaron ver. Claro, hace poco sucedió el hecho, le contamos a la audiencia, lo habíamos dicho ya, pero se lo contamos a la audiencia, hace un par de semanas lo visitó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Brook, sí. Después nosotros charlamos con él para ver qué había visto. El secretario de Derechos Humanos de la Nación denunció que Agustín no está en buenas condiciones, que no dijo que era un preso político porque quizás no se quiso jugar a ese nivel, pero sí dijo que le parecía, bueno, contó toda la historia judicial de las 28 causas de la que queda una sola. Ahora, al día siguiente se presentaron Amnistía Internacional, el CELS y la PDH de Formosa para visitar a Agustín Santillán, y la respuesta del juez Marcelo López Picavea, que tiene a cargo las causas, y en este caso la única causa que le queda a Agustín, les contestó que era redundante el pedido, porque como ya había estado el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que entraran los organismos de derechos humanos era redundante. Sí, que no hacía falta. Que no hacía falta. Eso es lo que dice el juez, que no hacía falta. Ahora, la visita del secretario ya es mucho, ya es suficiente. Así dice el juez. Lo que es grotesco, ¿no? Casi grosero, porque comparar a un funcionario con los organismos de derechos humanos, que justamente son entidades de la sociedad civil, que no gubernamentales, es obviamente habla no del desconocimiento, sino de la tomada de pelo de parte del juez López Picavea, ¿no? Bueno, ¿y vos cómo estás con todo esto? Porque pasa el tiempo y Agustín sigue adentro. Y cada vez más preocupada porque por la salud de él, porque él está solo en una celda y no le dejan hablar con nadie, ni que nadie se acerque a él. Y no tiene contacto con los otros hermanos que están presos también ahí en Lomitas. Totalmente solo, eso es lo que más me preocupa. Claro. Más allá de que sí es cierto que hubo muchas muestras de solidaridad por parte de gente que se ha acercado sobre todo a vos, ¿no? Me parece que está bueno decir eso en el sentido de que, no sé cómo lo sentirán ustedes, pero lo que uno percibe es que no están solos en este intento de gritar la libertad por Agustín Santillán. Hay gente muy movilizada, hay comités que se han creado aquí en Buenos Aires hace poco tiempo para pedir por la libertad de Agustín, gente que te acerca, digamos, ayudas de todo tipo, ¿no? También está esta situación de que, bueno, vos laburás, pero me imagino que la familia se sostenía también no solo con tu aporte en el laburo, sino también con aporte de Agustín. Me imagino que en ese sentido la deben estar pasando mal, ¿no? No, ahora estoy cada vez peor porque ahora ya no puedo ni trabajar porque ya la policía me sigue por todos lados y en mi trabajo venía la policía a amenazar la dueña donde yo trabajaba. ¿No trabajas más en el otro? No, ya no trabajo más porque no quiero que ellos tengan problemas. O sea, vos decidiste renunciar para no traerle más problemas a ella. Sí, eso. Recordamos que ese es el hotel al que nosotros te llevamos cuando fuimos de visita, te dejamos en tu laburo y a los 5 minutos cayó la policía buscándonos a nosotros y también apretando a la dueña, del lugar, sí, ¿no? Sí, por eso dejé de trabajar ahí y ahora lo único que cuento es mi asignación de 900 pesos. Yo no puedo hacer otra cosa, otro trabajo, porque no puedo salir. Claro, claro. Sí, sí, el estado de persecución permanente, digo, sí, ha sido difícil para nosotros que estuvimos 4 días, para ustedes que viven ahí, como lo dijimos en ese momento, ¿no? No importa, nosotros nos vamos, nos volvemos a nuestra ciudad y ya está, sí. Y ya pasó la historia, pero ustedes viven ahí y la persecución es permanente y los obliga a este tipo de situaciones, como por ejemplo no poder acceder a un laburo digno para sostenerse. Sí. Bueno, Gabriela, queríamos charlar contigo, saber cómo estaba Agustín y saber también esta situación que se vivió en tu intento de reclamo en la visita del gobernador Chilo Difrán. Lo mismo que te decimos siempre, esperamos que todo esto pase pronto y que podamos volver a hablar con Agustín en libertad en poco tiempo. ¿Qué te dice lo último? ¿Qué te dice Cabrera? ¿Qué te dice el abogado que está llevando adelante la causa sobre la situación? Hasta ahora no me dijo nada, no hay ninguna novedad. Lo único que me dijo hace varias semanas que ya presentó ya la interpelación en... Ya apeló en Cámara de Formosa, pero todavía no hay fecha de... Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Gabriela, un beso gigante desde aquí y, bueno, nada, a disposición, sí. Ya sabes. Sí, no quería agradecerle a todos ustedes, a toda la gente que nos están apoyando, que están difundiendo todo lo que está sucediendo con Agustín y con todos nosotros. No tengo... cómo agradecerle a todos ustedes. Tampoco puedo nombrarlos porque son muchos ustedes que a diario no me llaman, me preguntan cómo está Agustín, cómo estamos nosotros y difunden todo lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, un abrazo fuerte y nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán. Cada vez peor la situación de Agustín. Habrá que intentar averiguar, vamos a llamar a la Alcaldía de Las Lomitas y a intentar averiguar, incluso también con el abogado Daniel Cabrera, que es de esa misma ciudad de Las Lomitas, porque si efectivamente Agustín está con un cuadro de neumonía, sin tratamiento, en un lugar en un lugar no muy habitable, digamos, en esa celda individual que tiene, que la pintaron unos días antes de que vaya a Brug, pero que uno se imagina que de todas maneras no es un lugar donde pasar una neumonía, ¿no? Mucho menos sin asistencia médica o solo con analgésicos que le bajen la fiebre, aparece como lo más preocupante, y a esto se suman estas otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos aceptar con naturalidad que una persona haya tenido que dejar su trabajo por cuidar a la dueña del hotel que le daba trabajo jugándose? Porque esto también hay que decirlo, ¿no? La gente que es dueña de ese hotel sabía perfectamente que estaba tomando a la esposa de Agustín Santillán y lo que eso significaba para el poder político. También por esa razón, porque es gente que es opositora al gobierno y por lo tanto intenta ayudar a la gente que a veces ni siquiera es opositora, pero queda de la vereda de enfrente del gobierno. Por eso también nos fueron a buscar a nosotros ahí, ¿no? No solamente porque nos vieron dejarla, porque nos estaban siguiendo, sino además porque si nos hubiéramos quedado nosotros en Ingenieros Juárez, era el lugar donde estar, era el lugar seguro donde podíamos estar. Lamentable la situación. Ojalá que pase pronto, pero la verdad es que hace meses que venimos diciendo ojalá que pase pronto y no pasa. Y no pasa, ¿no? Uh-huh. Y no pasa. Sí, o sigue pasando lo mismo. Sí, claro, sí. Lo que escuchábamos de lo que cuenta Gabriela, no, es que cada vez es peor la situación. Y cada ¿no? vez es peor, sí. Esta situación, digamos, que merodea la prisión de Santillán, que tiene que ver con hacerle la vida imposible a los que están afuera también, ¿no? Y que Gabriela Torres, que hacía trabajos de limpieza en un hotel. Sí. Allí en Ingeniero Juárez, haya tenido que dejar su laburo por proteger a una persona que ha sido solidaria con ellos, que le ha dado el trabajo, como decía yo recién, ¿no? Sabiendo efectivamente que se trataba de la esposa de Santillán y que eso le iba a traer problemas, ¿no? Bueno, esto pasa todo el tiempo. Y el relato de lo que Gabriela contó que le sucedió el otro día durante la visita de Gildo Infran la tenemos en un video que vamos a estar publicando seguramente en estos días, por si hiciera falta certificar que lo que dice Gabriela es cierto, ¿no? Pero es probable que alguna gente sí le sea necesario, en todo caso, que les certifiquen con un video que lo que dice es cierto. Bueno, es el caso de los Wichí, seguramente es el caso de los mapuches en la Patagonia. El otro día, así como al pasar, nos contaba Andrea Antico en charla con Pablo Giacoe, el día del acto en la Plaza de Mayo, de los dos meses de la desaparición, del secuestro y desaparición de Santiago Maldonado, su cuñada Andrea le ratificaba lo que ya en realidad los mapuches habían dicho, ¿no? Que ¿te acordás el último circo de Otranto antes de dejar la causa, que fue ese allanamiento que duró casi todo un día en la Lof Cuyamen? Allí, durante esas 12 horas, estuvo amarrado con esos precintos que utilizan como esposas ahora, ¿viste? Que usan precintos. Sí. Matías Santana, que es el testigo ocular del secuestro de Santiago. Sí, de sí. Santiago. Entraron y como parte de lo que hicieron ahí, lo tuvieron a él especialmente con la presión de estar en una situación de detenido, ¿no? Ahí adentro, de manera ilegal, aunque sea por un rato. Tremendo. Bueno, nos vamos a ir a un temilla musical y a la vuelta seguramente nos vamos a meter en Cataluña, para, como decíamos, tratar de entender un poco ¿cómo viene la cuestión por allí? Pasarela. la chica sin tabús, pero sufrí baja presión. Sabes que va a ser lo mejor. Aprende de mí que soy un chico pobre de allá del interior. Juguemos pena, tenemos pena, bancatelo. Buenos Aires, sí, sácate el diablo de tu Bueno, ya no es solo Buenos Aires la que está endiablada. Esto era solo cuando teníamos como gobierno local a don Mauricio, pero ahora está el país entero endiablado.